Y a partir del 1 de septiembre, viste, Soraya, que ayer hablábamos con el doctor Gustavo Comesaña, el responsable de la Coordinación de Sanidad Animal dentro del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA. ¿Te parece que repasemos algunas consideraciones pendientes a conocer qué va a suceder, qué deberán hacer los productores a partir del 1 de septiembre? Esto nos decía ayer el doctor Gustavo Comesaña. Efectivamente, la resolución 158 que estableció el programa de control y erradicación de sarna en la fagosis bovina en la provincia de Río Negro establece que todo productor, para acceder al movimiento de animales en pie, cualquiera sea el destino, con invernada o faena, debe integrar comisiones zonales de lucha contra la sarna, comisiones zonales de sanidad animal, que precisamente está integrada por productores, los cuales reúnen, digamos, por parajes afines, en cantidades totalmente establecidas por ellos mismos, es decir, no hay un número de productores fijos, ni máximo ni mínimo, que integren una comisión, sino que dentro de lo que es un paraje, y por afinidad de los establecimientos ganaderos, ellos se reúnen y conforman una comisión zonal de sanidad animal. Esta comisión zonal tiene una comisión directiva, técnica, digamos, que está presidida por el técnico del programa, que es un médico veterinario que está en la región, que es el que está a cargo de todo lo que tiene que ver con control de las enfermedades. Recientemente ustedes, desde el SENASA, han convocado una reunión para productores de la zona del CUI. ¿Cómo han respondido a los productores? Porque allí seguramente le habrán informado sobre esta nueva disposición. El día 17 de esta semana, el miércoles precisamente, desde la oficina local de SENASA Roca se convocó a los productores de la región del departamento del CUI en el salón de la Comisión de Fomentos del CUI. Acudieron a esa convocatoria alrededor de 80 productores, los cuales tienen marcado interés por asesorarse respecto de la vigencia de esta normativa, porque solamente van a acceder a partir del 1 de septiembre todos aquellos que integren comisiones zonales y que presenten los certificados sanitarios de su establecimiento que entrega precisamente la Comisión de Sanidad Animal. Estos más de 80 productores se fueron convencidos de que es más que necesario la integración, los beneficios que otorga integrar esta comisión en cuanto a la lucha contra ambas enfermedades, y la replicación de ellos, entendemos que por el compromiso asumido estaríamos hablando de unos 150 productores en total, lo que estarían constituyendo alrededor de unas 10, entre 8 y 10 comisiones. La voz del doctor Gustavo Comesaña, el coordinador temático de Sanidad Animal del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA. Usted, amigo productor, amiga productora ovino, sabe que deberá, a partir del 1 de septiembre, para movilizar sus animales, sea faena, sea para otro destino, deberá integrar previamente una comisión zonal de sanidad animal. Entonces, para evitar algún inconveniente, rápidamente póngase en contacto con las delegaciones locales del SENASA, con los técnicos del programa, para saber qué pasos hay que dar.